tenemos la certeza que en esta tierra ya hubo suficiente abono para que nacieran y crecieran los mejores compositores, intérpretes, instrumentistas, arregladores. Aquí viven los mejores músicos chilenos. Estás en Orgullo Nacional. Para que Chile y el mundo se enteren que aquí las cosas se están haciendo muy bien. Aquí están los que eligieron la música como una forma de vida. Todos, consagrados y emergentes, tienen un espacio reservado. Porque esta es tu casa, donde se escucha tu música. Bienvenidos a Orgullo Nacional. A continuación en Orgullo Nacional, un momento que le transportará a usted y a los suyos por un mundo de sensaciones placenteras y emociones celestiales, dignas de los más exigentes paladares de nuestra patria. El reloj señala que esta es la hora de unirse a compartir en torno a la mesa familiar con las exquisiteces de la gastronomía chilena. Orgullo Nacional se complace y congratula al presentarles... Sí, no, espectacular, espectacular. Mira que lo trae el mozo, mejor que su amigo. Bueno, para el... Sí, no, sí, bueno, son cosas del fútbol nomás que pasan así. Pero que... para que no echen de electoral del Orgullo Nacional, mantengamos sí, la línea y para que nos siga atendiendo bien, nos reciban todos los sábados con buen almuerzo, padre. ¿Cómo están en la casa? Espero que estén bien almorzando ahí, pasando la caña. Hasta la caña, compadre. ¿Tú estás con la caña, vos, no? Yo por esto estoy tomando pura vida con harto hielito, echando un palito mal. A la bebida. Oye, lo que pasaba ahí recién, el platillo que se acaban de comer era Blast Display con The Dogma. Y el del... un, clásico. ¿Eh? Muy buen aperitivo. Al hueso, compadre. Te, vamos a comernos otro al tiro. Po. Otro al tiro, compadre. Metámonos. Aprovechemos que estamos en orgullo nacional. ¿Te tinca un de Trink? ¿Te tinca? No, pues me parece. ¿Con los enemies? Ya, démosle. Démosle entonces. Excelente ese platillo ahí, pasaba Lost Eternity, ya te estáis echando mal la comida a la boca. Sí, compadre, tenía mucha hambre, compadre. Sí, con The Trink, así que para que la gente lo tenga clarito en la casa. Oye, pasemos a ver la carta al tiro nomás. Vamos, compadre. Porque hay muchas tocatas, hay mucho. El menú está muy nutrido para esta semana, así que démosle. Hoy día a la noche, compadre, a las 21 horas, en el Valparaíso Rock Bar, es el Crash Valpo, ¿ya? Así, ya, al toque. La entrada, para que vayas cachando, el menú te cuesta 3 lucas con cover incluido. Así, mira, un saquito con super bien. Buena comida. Y para que cachí el menú que tienen, tiene Lefutrae, Nuclear, Dorso, Sifuka y Hell Noise. Qué buena, mira, compadre. Y esta, el Infernal Night de Fifth Revenge. Esto es el, a las 9 también de la noche, en el C18, aquí en la sede número 18 en Santiago. El precio, cacha, vale lucas la entrada, compadre. Y 2 por 1500, o sea, comen 2 por 1500, compadre. Excelente. Cachi, te puedes comer un Invisible Pulse, Nuclear Strike, All Force, Dangerous, Inbunche y Desertor. Excelente. Un notable, compadre. Y también, mira, aquí hay otra que está súper bueno. Esto también en Santiago. A las 22 horas en el Classic Club está tocando Escepticismo, Abstract Symphony, Mata y Kikaz. Los Kikaz son de Paine y el The Eye of Horror se llama el evento. La entrada, bueno, ya cagaron los que no se pudieron comprar la cuestión anticipada porque costaba 1500. Pero también no va a subir mucho porque la entrada está 2 lucas. Así que, bueno. Excelente. Compadre, y el Chacal Fest 1. Uf, ¿cómo estará ese play? Así que es pesado, pues, compadre. Ese aparte ahora, la tardecita ya, deben estar andando ya. Deben estar andando, ya están comiendo, ya lo bueno. Ya partió eso partía a las 14 horas. Los hombres pagan 1500 y las mujeres lucas, pues, como comen menos, compadre. Vamos a ver, esto en el pantano. Esas se las comen. ¿Eh? Sí, pues, bueno. Toca Obstinate Crude, Obstinato, Crude Bastard, Elysium, Trastornet, Sin Silencio, A la Vena. Y resiste tu Summit. Oye, la vena, qué pesado, güey, el qué nombre, pesado, compadre. Oye, mira, aquí tengo otra. Melipulli Metal Fest 2. Ay, o 2. No sé. No, 2, güey. Esto es a las 21 horas en el Anthros Rock Bar. La entrada cuesta 3.500. ¿Ya? Está medio. Sí, pero quería ser pura delicatez. Pero en todo caso, las bandas están al nivel, ¿ah? ¿Eh? Estoy diciendo de Cerberus, Necro e Infamous. Así que, excelente, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde compras la entrada de esta, para este restaurante, compadre? ¿Para servirse estos platos? Cano, Metal, Rock Sur y El Bufón. Aunque yo creo que si llegan allá, obviamente, tienen que vender, bueno, la entrada de todas formas. Compadre, mire, Trash Till Death 4. Esto a las 4 también ya está partiendo ahora. Hace un poquito más. Esto en el Castillo en Temuco. Las primeras 50 entradas valen 2 lucas, pero yo creo que ya se agotaron. Pero la preventa está a 2.500, disponible en la tienda 666. Y vale 3 lucas, así la van a comprar ahora. Mira, ahora está a 3 lucas. A 3 lucas, y quienes lleguen con un pasaje en la mano, cacha, se les cobrará el precio de preventa. O sea, cuando tú llegues con tu pasaje en la mano, los buenos te van a cobrar 2.500 pesos. Y las bandas son Perversor, Unholy Force, Slaughterbat, Demonic Rage, Infected, Crypti y Odrum. Odrum, bueno, bueno. Oye, mira, esta ya... Oye, pero excelente. The Final Command. ¿Eh? Esto ya también ya partió, a las 3:30 en el Club Babylon. Está ya dándole esto, lo que yo. Sí, ya... Aunque teniendo en consideración las tocatas... Que estamos chileno, en Chile, compadre. Sí. Deben estar recién probando sonido. Claro. Vamos a entrar, bueno, a los ciclos. La gente que venga de afuera de la capital, ¿ya?, o fuera de la región metropolitana, de hecho, la entrada le sale luquita nomás. ¿Eh? Y los de acá... 2 lucas para la gente de Santiago. Habrá venta de material y se presentan las bandas Axe Battler, Thunderlord, Chaotic Bastard, Terror Strike y Hellish. Qué pesado, tenemos una carta a full, compadre. Oye, ya, hemos hablado mucho. Así que vamos a servirnos algo. Vamos a comer. Te invito un sicario con Destroy de Messiah. Tomorrow, for love is all that's over, double. his watches all round them to the ground. For dust can't be wearing the sea of sorry more. My dust here all the time remembers now. Cause now wave crosses over the ground. Oh, for the moment here the muscle of honor. For dust resides just to bring the hold of fire. Thank you. Nada que decir, compadre. Increíble. Oye, ¿te gustó esa carne mongoliana? Viste que los pastetos también cocinan platos orientales, compadre. Sí, pues aquí en Chile también. Para que sepáis, también saben cocinar chino. Así que excelente. Bien, bien bueno. Oye, tenés que pedir algo más pesadito, ¿no? Ya, pues, compadre. ¿Qué ¿dónde lo vamos a pedir? Voy a... A ver, espérate, voy a llamar a Satán un poco. Ah, de nuevo el número, bueno. Sí, pues, démoslo. ¿Cuándo me lo voy a dar, man? Satán. ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Sata? ¿Sí? ¿Cómo está? Oye, pregúntale por los mineros. Oiga, pregúntale por los mineros. ¿Qué pasó con los mineros? ¿Estaban allá? Puta, qué bueno que me llamaste, weón. Estaba súper aburrido acá en el menos 5. Excelente. Oye, el Super Mario dijo que se había peleado con usted, ¿ah? Sí, weón, de nuevo. No importa. Oiga, yo... Sí, le quería hacer unos pedidos. Sí. Sí, quería pedir Anchenterror con el Born in Jerusalem. Qué sabroso. Y no sé, uno más pesadito así, un Rahamante. Con... Ya para, weón. No me weis más. ¿Aló? ¿Falindamos? ¿Aló? Puta la weón. De nuevo te cortó, puta que tenés el dealer malo, weón. Mira, cabrón. Bien pesado tu dealer. Qué pesado. Oh! Con oye, Falling Down. Y así enterran con Burning Jerusalem. Oye, sé que déjame reposar un poquito la comida. Si querés, hagamos un poquito sobre mesa, compadre, porque déjame descansar, weón. Oye, tu dealer bien bueno, compadre, aunque te pegue la cortada de repente. Sí, bueno, ahí estaba con los mineros. Ah, porque, sí, un super marico que estuvo al lado de mi compadre, tu dealer. Sí, ahí cerca del menos 5 estaba por ahí. No, menos 5 hay como 600 metros, 700 metros más o menos ahí. Más o menos, y por ahí tiene que estar el menos 5, ¿eh? Sí. Y no sé, weón. Bueno, ¿qué habrán comido los mineros, compadre? No sé, yo caché una cuestión bien sabrosa para comían minerales, y esto supone sí que son metaleros, pues. Sí, supone se comían metales sodio, yo ahí, piedra picá. Eso, excelente por los mineros, weón. Bueno. No, yo me alegro que hayan salido bien airosos, weón. Bueno. Sí. Realmente, weón. Bueno. Aparte estaban súper bien, compadre, también. Así que, y ahora deben estar comiendo como reyes, weón. Bueno, como el weón ese que se comía dos minas, ¿eh? Compadre, pajarón, loco. Sí, weón. Bueno. Ahora todo el mundo sabe que tiene dos minas, pues. Sí, po. Oye, todo Chile y todo el mundo, weón. Todo el mundo sí salió, puta, para todos lados, po, weón. Noticias, por las weas que nos hemos conocido, weón. Terremoto sí, primero weón. Y después, weón, los mineros que están atrapados. Y son 33, no es uno, son 33. Sí, weón. Oye, hablando de mina, weón. Compadre. Volvamos a reiterarlo del concurso, weón. Oye, porque, sí, nos han llegado súper pocas fotos, loco. Y una foto así, una weón. Foto más, compadre. ¿Ustedes quieren acaso que nosotros le regalemos así de la nada a esa persona? Aparte, el Buey Nacional se está rajando con dos poleras de primer nivel, compadre. Sí, para la pareja, ¿cachai? Pa no la solamente para la fotografía y el fotógrafo. No. Así que ahí, weón, bueno, tienen que ponerle bueno al correo almuerzo@orgullonacional.cl. Mándenos la foto de la mujer con metalera. Más actitud, compadre. La más actitud, la más minera, no sé lo que se le ocurra, weón. Ustedes craneense la mancha tenida, le vamos a premiar con un par de poleras, compadre. Ahí. Así que jueguensela, como les digo, almuerzo@orgullonacional.cl. Esperamos sus fotos. Juguemos, weón. Oye, ya se me. Sigamos comiendo. Estoy mejor. Sí, ya estoy mejor, weón. Así. Démosle con algo más livianito, o sea. Ya. ¿Tú cacháis la banda que tenía antes el Guille? Sí, Human Factor, ¿no? Sí, Human Factor, bueno. Vamos. Sí, vamos con Human Factor. Yeah. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guatona, ¿no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Ahueona. Buenísimo. Si yo cada vez termino más top, compadre. Estoy pero ya extasiado. Tengo que descansar un poquito porque ahí pasaba Inanna con Embracing the Fleshless Ecstasy. Qué guay, ¿no? Mejor loco ese tema. Buenísimo. Disculpen. Oh. Chicos. De nuevo. Tengo un mensaje para ustedes. ¿Qué? Oh, mi hijita rica. Ella es preciosa, compadre. Espectacular. Pero, ¿cachai? Pero, chiquillos, si ustedes quieren que el ángel también les dé su la oportunidad de que ustedes escuchen lo que ustedes desean. Oye, Nacho, ¿por qué no se me aparece a mí? Ah, no sé, compadre. ¿Cachai la mano cómo va cortada por acá, pues, compadre? Bueno. Pero la gente también puede hacerle pedido al ángel, sí, ¿no? Pues, ¿cachai? Que el ángel es para todos nosotros, compadre. Usted puede pedir sus temas a almuerzo@orgullonacional.cl y el ángel le dará respuesta a sus pedidos. Sí, hoy yo quiero hacer un alcance, ¿eh? Dígame. Que, bueno, vamos a ir a pedirle al ángel, le vamos a pedir unos temas bastante extrafalarios, una comida bastante extraña que se nos hizo llegar, bueno, a ti y a mí de forma informal. Bastante informal y anónima. Así que lo que vamos a ir a escuchar a continuación es bastante especial. Pero antes tengo que decirles que escríbanos, en serio, pídanle las cosas al ángel, les va a dar los temas. Les va a complacer. Y como lo que vamos a ir a escuchar a continuación, compadre. Aquí es pedir y damos. Que no sé, bueno, yo aquí me voy a tapar la nariz, compadre. Me voy a cerrar los ojos. Compadre, metámosle harto. Y voy a tragar más, compadre, y para adentro. Voy a tragar esta weá, no. Rápido más, compadre. Ah, porque vamos a ir con un clásico del metal chileno. Estoy hablando de Norfélida. Llagas de caca. Y vamos a ir con Coprófago. Con Neutralized. Ya, compadre, cierro los ojos, echar harto pedo y para adentro. Ah. Salud, vamos. que era comer rápido. Y lo hacéis cortita. Oye, pero ¿sabéis que me quiero sacar el sabor de la boca? ¿Por qué no pedimos la especialidad de la casa? Sí, pero el sábado está lleno hoy día el restaurante. Pues, llámate al mozo. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Mozo! ¿Sí? Oiga, diga. Queremos la especialidad de la casa hoy día. Sí, pero tráigala rápido y yo me la quiero comer al tiro, sí, yo por favor. Un Crash Breaker de Delta. Oh, sí, estaría bueno un Burning Soul también. ¿Eh? Un Revolution. ¿Y para rematarte, tienes que un Desire Within? Sí, todo al tiro más, compadre. Gracias. Just known as me how We'll be right back. Oye, oye Nacho, me serví un poquito de bebida, weón. ¿Con hielo, compadre? Sí, con hecho le hielo. Unos segundillos. Oye, espectacular esa especialidad. Yo, increíble esto, compadre. Nada que decir. Delta, ¿qué podéis pedir de Delta, weón? No, aparte que suena bien. Ahí está. Vale, compadre. Ahí tenéis patio, ahora me sirve también. Gracias. Increíble de esto, compadre. Nada que decir. Una banda que suena y que saben sazonar sus comidas. Sí, increíble, bro. Compadre. Oye, Nacho. Dígame, compadre. Y mañana vamos a almorzar a tu casa, ¿no? Sí, pues. Espero ahí. De hecho, voy a invitar a un amigo a almorzar también. ¿A quién va a invitar? Voy a invitar a Iván de Ratzinger. Ah, buena, buena. Sí, para que conversemos un rato ahí con mi compadre. Para cocina bien, me imagino. Sí, tiene buenos platos, mi compadre. Ahí nos va a dar alguna sorpresita, porque dijo que traía algunos regalitos, algunas cosas. Excelente. Varias. Oye, ¿qué podríamos, aparte, bueno, aparte del Iván, ¿qué podríamos comer? ¿También? ¿Ahora? No, mañana, ¿qué te tinca de repente comer? Demon Crash podría ser. Oye, su Anima Fracta, sí. Oh, o sea, también un Judy Kane. Sé que me gustaría repetirme Six Magic de repente, ¿eh? También Hielo Negro, algo así también. Bueno, ahí cachamos más o menos qué hacemos, weón. Ya, pues, compadre, ahora. Te invito, este plato está bien, son bien buenos. A ver, ¿qué tenés? Vamos a comer un Requiem Cero y un Rey Chocolate con Descender, compadre. Excelente. Al tiro pesado. We'll be right back. compadre, ¿viste? Oye, no, qué loco. La cagó, la cagó. Pero ahí el Rey Chocolate con Descender. Realmente. Bastante bueno y al hueso, compadre. Bastante dulce también, Rey Chocolate. ¿Eh? Sí, sí, son del metal nuevo que salió últimamente, bastante bueno. Excelente, no, qué loco. Oye, compadre, acordemos a los pajarones o giles que todavía no mandan el mail. Sí, pues atinen a ti. Y la foto, weón. ¿Cuándo va a llegar la foto, compadre? ¿Hasta cuándo? Sí, weón, Orgullo Nacional se está rascando con un par de poleas. Y poleas de primer nivel, pues, compadre, ¿cachai? No son poleas así al pego. Con tu nombre, con tu nombre estampado, ojo. Y aparte negrita, compadre, como el estilo de nosotros. Para que la llevé a las tocatas y te quebría ahí con tu polera de Orgullo Nacional. Mira, esta me la regalaron los chiquillos de Música para la Hora de Almuerzo, po. ¿Y cuál es el mail, compadre? almuerzo@orgullonacional.cl. Sí, pues tienen que mandar ahí la foto de la mina más metalera, la con más actitud, la más perrada. Si ustedes creen que es la más rica, weón, o no sé, da lo mismo eso, pero mándenla, weón. Manden las fotos y nosotros vamos a primar a todos los que se la jueguen bien, compadre. Oye, ¿te tinca pedir algo un poquito más tradicional así? Vamos a comer algo más típico. Ya, compadre, pide tú ahora, weón. Ya, sí, mozo. Mozo. ¿Me puede traer un plato tradicional, por favor? Su masacre así con Inmolation. Ah, qué buena, clásico. Así que vamos. We'll be right back. allá in the space. I am a part of universe. I am my own. Ese también se come crudo, compadre. Sí, Corset. Y al huesito de más masacre con Immolation. Ahí para que lo bastante pesadito antes de. O sea, sí, después de masacre, compadre. Uf, oh, bien, espectacular, weón. Para la gente que está ahí en la casa, weón, también nos gustaría que nos dijeran al correo almuerzo@orgullonacional.cl qué es lo que piensan de los mineros, po. ¿Ah? El minero con 2000, compadre. Sí, todavía no la creo. No, pero ahí te digo una cuestión, porque yo el otro día estaba conversando con una amiga y decía que no estaba ni ahí con los mineros. No podéis ser así, no, como tan apático. No podéis ser así, si son chilenos, pues compadre. Aquí todos somos chilenos. Esto es orgullo nacional. Esto es orgullo nacional, ¿ah? Pues los locos aguantaron caleta abajo, pues. Caleta de rato, weón. Son más perros que como no sé cuántos metaleros, weón, ¿eh? Sí, lo ponen. Esto pone pan a tocar a pata, sí. Sí, weón. Oh, de nuevo. ¿Cachai, compadre? Eso me hace súper bien. Hola, muchachos. ¿Cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Oye, Nacho, pero yo no sé, se vería mejor de negro, weón. Dame un número a su campo, weón. No, pues ¿sabes que no puedo dar cosas? Ah, entonces sigamos viendo la de blanco, compadre. Puta la weá. Ya, compadre, usted elija, yo le invito. Vamos a comer postre. Un postre, sí, vamos a comer un postre. ¿Tú qué te vaya a servir? ¿Sabes que quiero comer algo acuático? Así, eso como esos postres así, con weá rara, así, no sé. ¿Eh? Bien elaborado, harta cuestión. Sí, harta cuestión, así, me gustaría un octopus con Slusen. Ya, yo voy a pedir un Watchets con The Entrancer. Oh, excelente. compadre, ahí quedé, pero lleno, me hace falta un agua y hierba, compadre. Bajateo, compadre. Salud, ¿ah? ¿Eh? Ha sido un gusto hoy día. Oye, buen almuerzo, compadre. Sí, bueno. Oye, acuérdate que mañana vamos a tu casa a comer, sí, weón. Mañana yo te voy a parar buena mano, compadre. Sí, te tengo un bajativo para bajar la comida porque ya estoy chato. Sí, compadre, pide. Otro saludo, ¿eh? Te quiero más, compadre. Está rico. Oye, ¿tenís más propina? Tengo pocas chauchas. No, no tengo, weón. Puta, te paso después, weón. Chuta, se van a pasar por lo mismo, ya, pero yo. Ya vale, weón. Dejamos esta chupilla, mi compadre. ¿Qué va a pedir de bajativo? ¿Te tengo un nuclear para que nos vayamos al carrete prendido? Mindfucket, ¿sí es? Sí, excelente. Adelante, excelente elección. Nos vemos mañana entonces en mi casa. Chau. Chau. We'll be right back. ¡Hola, Nacho! ¿Te cortaste el pelo? ¡No! ¡Me creció la cabeza! ¡Ay, qué pesado! ¡Sí, pesado! ¡Esto es pesado! Música para la hora del almuerzo, sábado y domingo de 4 a 6. ¡Bien pesado! Tras mis sienes.